Don't cry, no tears around me. Don't cry, no tears around me. 'Cause when all the water's gone, the feeling lingers on. Oh, true love ain't too hard. Neil Young, nunca defrauda. Ahí es Martin. Bueno, vamos a empezar con esta seccioncilla Bio Extreme. Y hemos traído aquí a Mike de Sobredosis Musical. ¿Qué tal vas con tu programilla? Pues empezamos ahí en octubre y con muchas novedades. Un poco la misma estructura de programa, pero contenidos nuevos y va a estar bonito este curso también. Bueno, te hemos traído aquí porque tú eres un auténtico fixero. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Qué es de? ¿Son bicis de piñón fijo? Sí, piñón fijo. Hombre, en sí el término fixie no solo se refiere a esas, viene de fixed gear, ¿no? Que es piñón fijo, pero también se refiere a fixie, arregladillo, ¿no? Es que la principal filosofía es coger una chatarra y hacerte tu bici para poder andar por la ciudad. Un poco recycling ahí a tope, ¿no? Eso es. Que además en la ciudad no se necesita más. Algo que si se te rompe te da igual. Algo, quiero decir, algo ligero, algo y bonito, ¿no? Porque es importante que pese poco. Sí. Me imagino que al ser piñón fijo, claro, tienes que darle un poquito. Ahora, lo que llevamos en el piñón fijo es, bueno, no llevan freno atrás y frenas con la cadencia de tus pedaladas, ¿no? Que no es igual que lo de las bicicletas holandesas, ¿verdad? No, las bicicletas holandesas frenan si te metes hacia atrás. Se activa un freno. Eso es. Ajá. Esto es, tienes que pararlo con tus piernas porque si no sigue pedaleando siempre la. Y tú, de hecho, cuando bajas cuesta abajo, o sea, tú no puedes parar de seguir dando pedales. No, tendrías que derrapar bloqueando el eje pedalier y así bloqueando la rueda. Pero bueno, esto es una práctica que empezó ahí en Estados Unidos. Pues las bicis de pista las sacaron a la calle y tal, y luego pues se descubrió que es muy divertido porque además cualquier movimiento que hagas con tus piernas, con tu cuerpo, tiene que ver con la bicicleta, ¿no? La velocidad que lleves, esa es la velocidad de la cadencia que llevan tus piernas. Luego para derrapar pues sientes la derrapada, sientes cómo frena la rueda y el suelo, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho. Yo creo que para un amante de las bicicletas es precioso. Y para iniciarse, ¿tú qué aconsejarías? Porque yo me he subido alguna vez a alguna bici de un colega y pues, o sea, no es una cosa fácil. No es fácil. Pero tiene, bueno. Y de hecho, o sea, no creo que a todo el mundo es una cosa que le pueda gustar. Yo creo que es o lo amas o lo odias un poco, ¿no? Sí, hombre, si has andado un poco en bici, yo creo que para la ciudad es la mejor opción, ¿no? ¿Por qué? Porque es una opción rápida, es bastante seguro, ¿no? ¿Y el tema del frenado, Mike? El tema del frenado es difícil. estás un par de semanas con las piernas jodidas, pero bueno, luego le pillas el callo y es muy bonito. Y cuéntame, porque tenéis ahí un proyectillo que habéis estado girando por ahí, los Bilbo Drunken Riders, sí, ¿no? Pues, ¿de qué va este rollo? Pues eso fue una coña que empezó pues cuando hemos ido a Bélgica y a Holanda a andar en bicicleta. Y fue una coña, pues hicimos un blog. Vaya, tour chulo, ¿eh? Sí, nos moló mucho. Por allí mogollón de gente muy maja. Hombre, precios más baratos, en piezas, en todo. Está mucho más estable allí el asunto de la bici fija, ¿no? Y bueno, aparte de que allí hay de todo ya. Hay freestyle, hay... Quiero decir, aquí... Todos los Países Bajos está muy desarrollado todo el tema bicicletero. Eso es, y hay de todo. Y lo pasamos muy bien, realmente, hicimos muchísimos amigos. ¿Qué vais ahí en furgo? En furgo, y nos hacíamos nuestras etapas en bici. Y de ahí nació eso, hicimos un blog para tal y cual, y luego a raíz de un colega, el Monchi, pues nos empezó a hacer un vídeo, que si tal, y al final pues está quedando bonita la cosa. Hasta cierto punto de que nos han, en Encíclica, que es uno de los primeros magazines de fixie de españoles, nos hicieron un report completo y tal, y guay, o sea, estamos contentos. Qué bien, qué bien. Oye, aquí en Bilbao, ¿qué cosillas se están haciendo? Porque hay una tienda, ¿verdad? Iris y Cloak, sí. Que hace cosillas también, organiza... Sí, organiza Alicats, que son carreras nocturnas, un poquito ilegales, sí, pero por checkpoints y tal. Y también se cuenta, juega... cuenta los apartados porque eso es muy divertido. Sí, pues ahí vamos, a toda hostia, de noche, sin frenos, ¿no? Pero... Y bueno, y luego ahí suele haber premios para el que gana. Pero hay también de... porque a mí me contó Rapper, me dijo que hacías también de equilibrio, ¿no? Sí, luego también hay equilibrio, ¿no? Porque, claro, con el eje pedalier, si tú das hacia atrás, también la rueda va hacia atrás. Claro. Entonces puedes mantener el equilibrio... hacia atrás, adelante, ¿no? Eso es. Y luego también hay premio al derrape, al sprint, y bueno, en sí es una carrera. Y a coger del suelo el candado. Este me hizo mucha gracia ahí. Es muy difícil, muy difícil. Y bueno, luego también se cuece. Hay gente que juega al bicipolo. Y hay de todo. Hay freestylers, truqueros. Y la verdad es que estamos muy contentos de además tener sitios donde reunirnos, como es Iris y Cloak, que no me gusta hacer publicidad, pero no es publicidad por un aspecto comercial, ¿no? Es un sitio al que vamos, te tomas una birrilla, hablas con la... friqueas, ¿no? Con la peña, que sí, las bicis y tal. Es un poco punto de unión entre sí, todos los fixeros, eso, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues si una duda que me surja a mí. Si alguien se quiere iniciar, tú nos has dicho todo esto del reciclaje, que es muy bonito, muy ecológico, pero hablemos de money. ¿Cuánto puede costar iniciarse un poco? ¿Sabes? Más o menos. Hay otros países en los que, joder, la gente es muy pija, ¿no? Y ya va con sus cuadros de pista y con sus ruedacas y de todo. Pero yo creo que aquí en Bilbao es una cosa que se está manteniendo mucho, el do it yourself ese. Y yo creo que si... Traducido de aquí, de allá, ¿no? Algo así. Y si a partir de que tengas un cuadro, que yo he visto gente que se lo ha encontrado en la basura o gente que lo compra por 15 euros un cuadro viejo, a partir de ahí, si quieres te lo pintas... Y con 100 euritos más, 150 euritos más, tienes tus ruedas, tu manillar de color que quieras, tu todo perfecto. Y luego ya es darle y darle y darle. Hay mucho moderneo también entre los fixeros, ¿eh? Esa es la putada. Que ahora la peña ya se pone con sus colorinchis, con sus cositas. A mí me gusta, ¿eh? Yo creo que me pongo así un poco ahora vacilo, pero me mola. Está guay, sí. Está guay. Bueno, pues ahora, muchas gracias, Mike, ¿eh? Claro, ha estado súper interesante, tío. Vamos a poner un temilla, Foster the People, Elena Beat. Venga, ya tope.